Esta nota viene de La Opinión y fue escrita el 29 de marzo. Lee: confirman primera muerte por coronavirus de preso federal. Estaba detenido por tráfico de drogas. El sistema federal de cárceles registró este sábado la primera defunción por coronavirus de uno de sus presos. La víctima mortal del nuevo brote cumplía condena en una prisión de Oakdale en Luisiana y había estado ingresado y había dado positivo por COVID-19 el 19 de marzo. Patrick Jones, de 49 años, estaba en una prisión de seguridad mínima, pero había sido trasladado a un hospital. Un día después de permanecer ingresado, lo conectaron a un respirador. Según la declaración de la Oficina de Prisiones, Jones, que tenía patologías médicas previas, pertenecía al sector más vulnerable frente al coronavirus. El fallecido cumplía una condena de 30 años por tráfico de drogas, después de que en 2007 fuera declarado culpable de poseer medio kilogramo de crack con la intención de distribuirlo a menos de 1.000 pies de un centro educativo. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ordenó la semana pasada a la Oficina de Prisiones a enviar arresto domiciliario a presos que tuvieran mayor riesgo a sucumbir ante el virus. Sin embargo, puso como condición que cualquiera puesto en libertad por este motivo tendría que pasar al menos 14 días aislados dentro de la propia prisión para reducir la posibilidad de transmitir el virus a la comunidad. Hasta este viernes, un total de 14 presos federales y 13 miembros del personal habían dado positivo por COVID-19, según confirmó la Oficina de Prisiones. El sistema federal de cárceles tiene un total de alrededor de 175 mil presos. Esta nota viene de La Opinión y fue escrita el 29 de marzo. Lee: ¿por qué unas personas apenas tienen síntomas, otros están graves y algunos mueren? Los científicos y personal médico están valorando si estar expuesto a más partículas de coronavirus significa que se desarrolla la enfermedad de forma más agresiva. Quizás ahí puede estar la diferencia entre ser asintomático, tener síntomas y la variable gravedad de los mismos. Los rumores que circulan en las redes sociales sugieren que los trabajadores del hospital o los miembros de una familia expuestos a una carga viral más alta se enferman más que la población en general, pero la investigación emergente indica que la relación entre la infección y la gravedad de COVID-19 puede ser más compleja y difiere de otras enfermedades respiratorias en las que esa ecuación sí funciona. El número promedio de partículas virales necesarias para establecer una infección se conoce como la dosis infectiosa. Todavía no se sabe cuántas partículas son necesarias para contagiar, pero por la rapidez con que se propaga la enfermedad, la dosis infectiosa debe ser baja, según informa William Dan Shaikh de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. La carga viral, por otro lado, se relaciona con la cantidad de partículas virales que transporta un individuo infectado y que vierte en su entorno. Un ejemplo para que lo entendamos mejor lo da Edward Parker de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. La carga viral mide qué tan fuerte arde el fuego en un individuo, mientras que la dosis infectuosa es la chispa que enciende ese fuego. Con cualquier otro patógeno, si una persona tiene una alta carga viral, es más probable que infecte a otras personas, ya que puede estar eliminado más partículas del virus. En el caso de COVID-19, se está investigando si una mayor carga viral deriva en síntomas más graves. Por ejemplo, los trabajadores de salud que investigaron el brote de COVID-19 en la región italiana de Lombardía observaron a más de 5.000 personas infectadas y no encontraron diferencias en la carga viral entre aquellos con síntomas y los que no los tuvieron. Llegaron a esta conclusión después de rastrear a las personas que habían estado en contacto con alguien que se sabe que estaba infectado con el coronavirus y testarlas para ver si también estaban infectadas. De manera similar, cuando los médicos del octavo hospital del pueblo de Gozhangu en China tomaron varias muestras a 94 pacientes infectados, comenzando el día en que enfermaron y terminando cuando eliminaron el virus. No encontraron diferencias obvias en la carga viral entre los casos más leves y aquellos que desarrollaron síntomas más severos. Aunque es difícil sacar conclusiones firmes en esta etapa, tales estudios pueden afectar nuestras suposiciones sobre si un alto número de partículas virales predispone a una enfermedad más grave, afirma Van Schaik. Otro estudio realizado a pacientes hospitalizados con coronavirus en Nanchang, China, encontró una directa asociación entre la gravedad de la enfermedad y la cantidad de virus presente en la nariz. Las personas con enfermedad más grave tenían un mayor nivel de replicación del virus, aunque no tenemos evidencia de que hubieran estado expuestos a más carga viral que resultará en cómo cada uno desarrolló la enfermedad, explicó Leo Poon, de la Universidad de Hong Kong, quien participó en el estudio. Se sigue investigando, pero si la dosis infectosa no se correlaciona con la gravedad de los síntomas de la enfermedad, sería una de las diferencias entre este virus COVID-19 con otros como los de la influenza, la gripa, el MERS y el SARS, señala New Scientist. Cabe recordar que incluso si la dosis infectuosa no está relacionada con la gravedad de la enfermedad, vale la pena intentar minimizar nuestra exposición al virus, porque esto reducirá nuestras posibilidades de enfermar. Queremos tomar todas las precauciones posibles para evitar que nos infectemos, lo que también reducirá nuestra capacidad de transmitir el virus a otros, dice Parker. Vale la pena tomar cualquier medida que podamos tomar para evitar infecciones.